End of beginning the show en las mañanas de la X, son las 7 y 3 con los muy buenos días. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Camila, ¿ganó Colombia? Ganó Colombia, fue, no ganó todo el mundo ayer, sí. Eso fue impresionante. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ay no, eso es uno de mis placeres culposos y me da un poquito de pena hablarlo. Está ¿sí? bien que la sientas, sí, sí. Por lo menos. Pero está bien decirlo, yo me confieso. Está bien, no por eso. Ayer salió Gina Calderón de la Casa de los Famosos. Qué personaje nefasto, ¿no? Horrible, y lo celebré como muy una bien. Victoria para el país. Okay, necesitábamos una victoria ayer, porque todo fue perdidas. ¿En serio? ¿Viste todo eso? Claro, la noticia de hoy para arrancar. Uy, fue muy fuerte también eso, ¿no? No, y las imágenes. Ayer me dijeron facho en redes sociales. Ay, hombre, ¿al fin qué? Porque escribí. Porque tratan por un lado, que de un lado. Sí, un señor ahí que es que biólogo marino o alguna cosa así escribió. Este sí es mucho facho. Porque dije que... Porque leí el obituario de Mujica. Ah. Pero bueno. Se leyó algo que ya estaba escrito. No se escribió acá. Pero oiga, bueno. Independientemente de todo, las imágenes de lo que estaba pasando ayer, eso es una vergüenza. ¿Sí? Dios ¿te mío. Parece? Tan, esa gritería, ese desorden. A mí me parece tan normal. Ay, divertido. No, a mí eso me parece. Bueno, estamos hablando de la noticia, ¿no? Que es se cayó la consulta popular se cayó. Sí. Entonces, sí, yo me parece que eso pasa en todos los congresos de todas partes del mundo. Cada cierto tiempo vemos en noticias que se agarran de las mechas para en Checoslovaquia sí, o cosas así. Sino que yo no sé, a mí eso igual siempre me genera a ti mucho, da pena ajena. Me da cringe. Ayer escuchaba también a no es que me da pena a Paloma Valencia diciendo que es que Dios le ayuda al que madruga. Y como el presidente no madruga, entonces los senadores tampoco. Oiga, eso es impresionante, ¿no? ¿Lo de ayer? Una pelea importante ahí. Ay, se calentaron los ánimos, como dicen. Oye, no dejes que se te calienten los ánimos. Hoy es nuestro consejo. Por favor, por favor. No sacas nada bueno. Sí, la enseñanza es no dejes que nos coma el diablo, amor. Que se trague tu calor. Qué gran canción. ¿Viste? Ya, claro. Gracias por eso. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy en las mañanas de la X? Agradeciéndoles a todos la sintonía y la compañía pues, durante la mañana de hoy. Pues ayer estuvimos hablando de la niña. La niña es un fantasma que tenemos acá en la emisora. Ay, Alejo mío. Dice que no cree en cosas, pero que pues hay cosas. Y por eso llegamos a una pregunta que es: ¿en qué cosa extraña cree? Uf. ¿En qué cosa extraña cree usted? ¿Cuál es ese mito, esa leyenda o lo que sea? Cualquier cosa, agüero. Lo que sea, sí. Sí, cualquier cosa, pues cuéntenos en @la X más música. Esa es nuestra conversación digital con ustedes a través de nuestras redes sociales, en Threads, en Instagram, en Facebook, en X y en diferentes lugares donde estamos desde hace un buen rato. I'm a lonely boy. Los Black Keys en las mañanas de la X 103.9. Ford Ranger, superiores en todo sentido gracias a su potente motor diésel V6, la fuerza que necesitas ahora con bono de retoma de 20 millones de pesos. Visita tu concesionario Ford y experimenta la superioridad. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. 7 de la mañana, 10 minutos en las mañanas de la X. Hoy está de cumpleaños Brian Eno. Nació un día como hoy en 1948. Este teclado, este inmaculado teclado que oyen de fondo. Este. Es él. Es Mr. Brian Eno. La guitarra es The Edge. La batería es Larry. El bajo es Adam. Where the Streets Have No Name de YouTube en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Pasó Alejandro. ¿Tú te has arrepentido de algo? De muchas cosas. Sí. Pues Warner se arrepintió de haberle cambiado el nombre a HBO. Ah, pero pues es que a ver. Y dijeron, no debía hacer eso. Después de un tiempo y ayer volvieron a su HBO Max. La idea es capitalizar el prestigioso nombre que siempre tuvo una buena reputación. Ajá. Y al cambiarla a Max, pues no logró lo que querían. Esto fue en el 2023. Sí. Ayer salieron mucho. Igual ayer lo hicieron bien en la campaña para volver al nombre. Cogieron varios actores que hacen parte de sus producciones, de las series, de Pete, estaba el Noah Wyle, varios, con letreritos diciendo que volvían a HBO Max. Y pues regresan a su nombre de siempre. Ya después se hacían como análisis de ¿cuánta plata se gastaron intentando cambiar el nombre de HBO a Max? Sí. ¿Y qué? Qué embarrado. Sí. ¿Por qué decisiones? Sí. ¿Cuáles son las decisiones que informan la decisión final? ¿Cuáles son los datos y las estadísticas que conducen a decir vamos a matar el nombre HBO? Que ha funcionado siempre. ¿Qué necesidad? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cambian? Yo estaba leyendo esta mañana que la razón por la que cambiaron es cambio de administración. Eso fue lo que pasó. Te llega gente nueva con ideas. Creativos. Exactamente. Gente con ideas. Mira, vamos a romperla y vamos a ser disruptivos. No, y ni siquiera eso. Vamos a renovar o ni siquiera. No es disrupción, es renovación. Sí, es un tema de renovación. Entonces llegan y dicen, no, pues es que nueva administración, nuevo letrero, nuevo, no es. Pero es similar a lo que hemos hablado aquí en Mercadeo con respecto a restaurantes. Si tú tienes Camila's Restaurant funcionando muy bien, porque le con comida caleña desde el año 2016 y de repente llega la Dirty a administrar y ahora se llama Dirty's Kitchen. Qué gran nombre. Sí, Dirty's Kitchen. Y la Dirty decide cambiar la chuleta bayuna por la changua. Sí. No, eso sería primero nos matamos. Pues termina mal. No debía hacer eso. Es lógica. Sí. Que cambia todo. Lógica de mercadeo. ¿Algún cambio de nombre ha salido bien? Habría que revisar. ¿Cierto? Tocaría mirar. No, no tengo nombres. No tengo ejemplos puntuales. Hoy por hoy nos cuesta mucho X todavía. No va a pasar, yo le voy a seguir diciendo Twitter. Es más, hasta él ha hecho la pregunta, ¿no? Musk. ¿Y si volvemos a Twitter? Sí. No, es que no. X ya, y además no que le acompañan a uno. Y lo que decía Alejo ayer también, el intro de las producciones es con un HBO gigante. Sí. Ya. Exacto. Es como si cambiaran el... Le preguntan a uno, ¿dónde está esta serie en HBO? Y uno sigue diciendo. Sí, este cambio se produjo inmediatamente después de la fusión entre Discovery Networks y Warner Brothers en el año 2022. Sí. Y esa fusión buscaba además otra cosa, que era vincular a la programación de HBO todos los realities que tenía Discovery Networks. Ya, para no hacerlo como contenido nativo de HBO, entonces abrir ese catálogo para ellos funcionaba más si le ponían Max. Sí, ellos querían ampliar el espectro de contenido y nada salió bien ahí. Les tocó, por ejemplo, ¿han visto ese reality de la gente con sobrepeso? Sí, claro. Kilos mortales. My 600 Pound Life se llama en inglés. Ajá. Entonces querían meter en HBO eso. Kilos mortales. Ah, y ya entiendo. Y evidentemente nada de esas cosas, por más que haya una fusión que parezca obligar la fusión de los contenidos también, funcionaron. Tampoco. Es verdad, aunque todavía siguen, algo que amo de HBO es que tienen Investigation Discovery, mi canal criminal, y tienen todos los capítulos, todos los programas, pero además de eso, hay como documentales que hace Investigation Discovery que ahora los tiene HBO, espectacular. Bueno, esa es. Está Benson Boone, esto es un nuevo Mystical Magical. Mystical, magical. Mystical, Magical es lo nuevo de Benson Boone. Aquí está Terry Swims en Mañanas de la X. Esto es Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm good. Son las mañanas en la X103.9 FM. Bueno, después de este breve bache, porque estábamos aquí chismoseando. Es que hay un nuevo disco que conquistó nuestros corazones. Estamos hablando corazones. De un disco nuevo. Del disco, no es ni siquiera un disco. Es un EP. Es un disco, son nueve canciones. De 20, o sea, en total. Es una cosa impresionante. Son dos canciones de Underworld de su momento. Es un res. Sí, el disco de Pink Panthers, estábamos hablando ahorita por fuera de micrófonos del disco de Pink Panthers y la entrevista que le hizo Saint Lowe en Apple Music. Por cierto, Apple Music lanzó un nuevo programa de música que se llama Sonoterapia. Y la idea es coger estas grandes canciones y volverlas lo-fi. ¿Sí? No. Ajá, sí. ¿Sonoterapia? O sea, te ayudan a relajarte. Y las tiene varios lados. Okay. Pero es para mindfulness, totalmente para mindfulness. Interesante. Sí, es muy chévere. Tiene pues ese lado que tú dices, lo del lo-fi. Las transforman como tienen. Ahora, y tiene otras otros lados que son pues ya como la música que se hace puntualmente con propósitos de relajación y ese tipo de cosas. Hay unas playlists muy interesantes. Okay. Apple está apostándole durísimo al tema del mindfulness en la música. Le están apostando también muchísimo al tema de al tema del chill. Tienen me gusta su... también. Y por otro lado, Spotify lanzó ayer Total Request. No, es cierto. ¿Nos oyen? No nos oyen. Están ¿nos lanzando? ¿Roban? No. ¿Otra vez? No, Dayana, nos están robando. Todo el tiempo. Primero no es robar. Lo uno, luego lo otro, ahora esto. No, es la disrupción. Ahí sí hay disrupción. ¿Y tú por Spotify? ¿Qué te llamaste así antes? Porque también antes existía Total Request. Sí, claro, existía en MTV. En MTV. ¿Por qué robaste MTV? Porque tenía que robar alguna cosa. Ya no robaron lo mucho. Spotify ayer anunció que su inteligencia artificial, su DJ de inteligencia artificial, ahora recibe solicitudes de los oyentes. ¿Sí? ¿Y uno wow. cómo pide? O sea, es como, hola, me haces un en vez de buscar la canción, el mismo usuario. ¿Cómo es el proceso? Da una descripción, tal vez no sabe qué canción. No es. Sé, toca revisarlo. Luego lo miramos con juicio. Pero ayer vi en la sala de prensa digital de Spotify que, pues, obviamente, para agregarle al DJ de Spotify, ya uno puede controlar las sesiones de escucha. Y por eso escribieron ellos, we're excited to share the DJ is now taking music requests. Dándole a los usuarios increíble, premium. ¿No? Más, en más de 60 mercados, una nueva forma de curar el vibe de sus escuchas en tiempo real. Utilizando inteligencia artificial y datos de los expertos globales editoriales, DJ ayuda a descubrir nuevas canciones, redescubrir viejos favoritos y conectar profundamente con la música que amas. Simplemente utilizando tu voz, ahora le puedes pedir a DJ que actualice tu sesión personalizada de escucha basándote en la música que quieres escuchar en el momento, ya sea que estés buscando algo para una date, para una cita, o necesites algo de fiesta, música de fiesta. DJ puede manejar una combinación de artista, mood, género o actividades. Uno, ¿cómo llega a esa inteligencia artificial? Para tú la vas alimentando, vas alimentando. Sí, yo creo que es ¿cómo como le una, pides? Yo he tratado es como de Alexa. Buscar. Debe ser como Alexa que le dices como pero DJ. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Habría que mirar. Yo he tratado de llegar a eso porque sí, sí me interesa para nuevos sonidos. A ver, sonidos, ¿qué es? Sí. Pero no he logrado hablar con ella. O sea, no he logrado llegar a ella. No sé si todavía está en fase. Yo le quiero cacharrear. A ver, ¿qué? Bueno. ¿Con qué sale? Dice, you can find your personal DJ by simply opening the Spotify mobile app on your iOS, iPhone, or uh-huh. Android device. Simplemente abres la app y de ahí you head to the music feed en sí, home. Acá estoy. Y le pones DJ. Y encuentras DJ. El Made for You Hub dentro de la pestaña de buscar. Y dejas que Spotify haga el resto. Ahora sí. Wow. Spotify killed the video, the radio star. No, claro que no va a pasar. Spotify killed the radio star. No, no va a pasar. Spotify killed the radio star. Todos los que se han empeñado en esa misión han fallado y han fracasado en eso. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 7:34. Hola, mi nombre es Juliet y llevo 7 años y medio en TP. Y como muchos, inicié mi camino como Customer Expert. Y con el tiempo, gracias a mi compromiso y desempeño, he tenido la oportunidad de crecer dentro de la compañía, desempeñando diferentes roles hasta llegar a mi posición actual como Account Manager. A lo largo de este recorrido, he tenido la fortuna de aprender y crecer junto a personas increíbles y apasionadas por lo que hacen. Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way. Sí, yo creo que ahora sí. No, no va a pasar. Acá sí te apuesto. Sí, apuestas toda que... toda la plata que tengo. Yo creo que la debacle nuclear es la única que nos sí. puede salvar. No, ¿de qué hablas? Aquí están los Bogles. I heard you on my wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Yours, de Jason Mraz, Mañanas de la X. Regálale a tus papás tiempo de calidad en Cafán Melgar con la promo Flash. Reserva 2 noches en 3 semanas y recibe la tercera gratis. Válido el 5 de mayo al 4 de junio con fechas de viaje del 5 de mayo al 13 de junio 2025. Haz tu reserva al 601-307-7011. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Me parece muy raro que tu Spotify no tenga DJ. Porque... no sé. La mía se llama Libby. Temas que son parte de la banda sonora de tu vida. Y otras veces te voy a recomendar música nueva que creo que va con tu estilo. Después de unas cuantas canciones, voy a regresar con un mix nuevo. Sin embargo, si escuchas algo que no te gusta, te juro que es súper fácil cambiar la vibra. En la parte inferior derecha de la pantalla vas a ver el botón del DJ. Si lo presionas, la Libby, un Libby, segundo ya. Con algo diferente. Además dice vibra. Lo último que quiero voy es a cambiar tu platicando. Vibra. No. Viniste a escuchar música. Exacto. Así que voy a darle play a varios temas que tienes en repeat desde hace días. Temas. Mira, no lo acepto, como dice. No, pero si quiero quisiera... cacharrear a ver qué onda con Libby. Yo creo que la voy a desconfigurar, porque yo sí le quiero preguntar a qué género pertenecen las canciones que oigo, porque hay tantos géneros electrónicos y subgéneros que sí me gustaría esas cosas. ¿Esto a qué pertenece? Sí. Que me diga Tech House, Dub, Extended Mix, cosas así, sí necesito porque hay unos lugares muy oscuros en los que yo no sé si algo es melodic o Tech House pero progressive. Yo a veces odio esta opción de DJ. Sí, no. Me siento sin trabajo. ¿En serio? No. ¿Tú crees que no? Yo siento, a mí me aburre realmente. ¿Sí? Me aburre, sí. Yo siento que nosotros todavía estamos ahí vigentes. ¿Sí? ¿Tú tienes a Libby o nunca has usado el DJ de Spotify? Nunca, es más, no lo he encontrado como Diana. Ah, nunca lo tenemos. Okay. No lo he encontrado. Pero quiero. No. A ver, ¿qué? A ver, ¿qué onda? La otra vez estaba haciendo ejercicio, les conté. Y lo escuché. ¿Alguien lo está usando? Alguien lo está usando en el edificio y me dio rabia. ¿Qué le decía? ¿Cómo lo...? ¿No es como muy lambón? Hay una gran frase. Como que no, como que le decía, muy bien, ahora vamos a poner algo de los hermanos Rosario. Es que pues... Es que yo siento que es muy aburridor. Una vez, a veces quiere solamente que lo acompañen y pongan sus canciones. Sí. Y ella no va a acompañar, es un robot, no hay conexión. Es que a eso voy, es que si para escuchar un DJ no, no se escuchan. Ustedes están siendo muy optimistas. Yo sí necesito, siempre. Porque no me puedo meter en el negativismo, porque claro, me va el negativismo, a consumir. No se metan en el negativismo. Por favor, no lo hagan. No consuman el negativismo. No consuman negativismo. La drogadicción. 7:45, Mañanas de la X. Canalizando a Jack y Meg White. Aquí está Miss Just Stone. Esto es Fell in Love with a Boy. Fell in love with a boy. I fell in love once and almost completely. Fell in Love with a Boy de Just Stone en las Mañanas de la X. ¿Sabían que hay parche hasta para parquear? Parking te da 2 horas de parqueo gratis solo por afiliarte. Sí, escuchaste bien, regístrate ya en bparking.com.co y empieza a ganar con los verdes, siempre hay ventaja. Ayer hicimos Animales de Radio aquí en la X103.9 FM y queremos recordarles amablemente que si se perdieron el episodio lo pueden encontrar en la xmasmusica.com. Y también van a encontrar el live que hicieron el martes. El martes en YouTube hicimos un live donde estuvimos hablando sobre la muerte del rock and roll y la inteligencia artificial. Pásese por nuestra cuenta de YouTube, youtube.com/laxmasmusica, y si quiere escuchar un programa dedicado a las mejores canciones de acid jazz de todos los tiempos, en laxmasmusica.com encuentra ese audio. Bueno, acabo de darme cuenta que el DJ de Spotify todavía no acepta solicitudes en este territorio, pero... Claro, todavía no ahí llegamos. Está. Eso se demora. Hemos ganado nuevamente. Un día más de triunfo. Un día más de trabajo. Ahí está. Bendito sea mi Dios. Mira. Ojalá se caiga esa conexión de Spotify. Los beneficios. Para siempre. Beneficios del tercer mundo, ¿ves? Oportun crisis. Sí. Vemos la oportunidad en la crisis. Sí, claro. No, pero no va a pasar. Escribió Cindy Hernández diciéndome que ha probado el DJ de Spotify, pero no le gustó porque es muy repetitivo, siempre pone las mismas canciones, por más que alimente el algoritmo, entre más se usa, más repite. I don't know. Como, ¿sabes con qué está presentando problemas de Spotify? ¿Con qué? Con el aleatorio de las mismas playlists. ¿Ah, sí? De uno. Ay, con razón. La idea es que él se demore en repetir una canción que ya sonó y que haga el recorrido por... Yo tengo una playlist, haz de cuenta, 100 canciones. Sí. Que me las pase todas sin repetir, ¿sabes? Sí. Y está teniendo problemas porque está repitiendo canciones de la misma lista, así lo tengan aleatorio, que la idea es que por su algoritmo o lo que sea, no lo haga y recorra bien el catálogo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, mi dirte, vamos a ver qué pasa. Aquí están los Imagine Dragons, esto es Bones. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out. My jealous know we burn. Ordinary de Alex Warren en Mañanas de la X. Mira, quesito pera el Vecchio. Ha llegado el momento del quesito pera del Vecchio aquí en la X103.9. Mira, acá lo trajimos. Pero compartan juiciosos. También aquí. Está bien, te voy a traer aquí también. Yo tengo también aquí mi queso pera del Vecchio. Mira, snack, dice. Una porción, mire, 38 gramos, breve. Perfecto, ¿no? Muy bien. Con esto usted tiene un muy buen comienzo de día. Exacto. Tengo que decirlo. Queso fresco de pasta. Es verdad. Hilada, semiduro, graso, delicioso. Sí, claro. Y entonces es el momento. Tienen que ir por el suyo, queso pera del Vecchio, para que se lo coman como quieran, normal, a mordisquitos, deshilachado, acompañado, solo en la mañana, tarde, noche, como dice Alejo, para arrancar bien el día, porque da energía, porque sacia, porque es rico, porque no hay nada mejor que eso, así que no importa cómo se lo coman, lo importante es tenerlo en su mano y también en su estómago. Ser original tiene muchas formas, pueden compartir cuál es la manera en la que se come su quesito pera del Vecchio. Bueno, quería preguntarles, señor, ¿en qué creen ustedes? Que nos oyen. Ay, que nos oyen a través de nuestros celular. Dispositivos. Sí, porque es imposible que estábamos con Camila y Camila estaba recomendando en voz un tipo de contenido asqueroso, pero fue en voz, yo no busco esas cosas. Y te lo llegó, juro. Te apareció en y tu feed. Y le dije, mira lo que me acaba de salir y yo no sigo esas cuentas. Son mis poderes telepáticos. Eso es no, lo que pasa. Yo sí creo que nos oyen a través del celular y nos van sacando cosas que vamos diciendo. Claramente. Yo sí creo en todo. Yo creo en todo, en absolutamente todo. ¿En qué crees? Soy una mujer de fe. Yo creo, no, oigan, porque te desilusionas. Yo creo en los aliens. Creo ¿crees en los aliens? Sí, completamente creo en los aliens. Creo en Dios. ¿Has visto algo raro? No, pero yo sé que están ahí en cualquier momento. O no. Están por acá. ¿Ya están acá? No. Sí. ¿Tú crees que ya están acá? Hace rato. ¿Reptilianos? En los reptilianos. Creo en... Pero de reales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que los se Illuminati. Llama? Los Illuminati. Creo en los Illuminati. Creo... ¿Ves mucho contenido de ese de esa naturaleza? De teorías conspirativas. Sí, creo en todo. Creo en todo. Creo en Dios. Creo en el Viruñas. Creo. Bueno, el Viruña sí es real, uno lo ve en una estación de Transmilenio, tarde noche. Yo, él existe. Pero, en diferentes. ¿Por qué no podías decir el diablo? Porque es que siento Camilo. Que ese nombre lo llama entonces el Viruñas para que se quede allá. Ah, tú no dices ciertas palabras no. Porque sientes que invocas. También creo Camila, en eso. Es fantástica. Arroba la X más música. Yo ahí está. Ahí pasó. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué ha comentado la gente? Cosas en las que creen. La gente también cree en muchas cosas. Sí, yo me imagino. Yo es que no creo en nada de esas ¿tú cosas. Tú crees en cosas. No, tú no crees en nada. Pero yo bueno, creo en está todo. Bien. Yo creo en Dios. Sí, yo creo hasta en la gente. Ah, sí. Oh, damn. No, a mí me pasa, yo me emociono, me ilusiono, yo intento no, pero siempre me pasa, pero está bien. Arroba la X más música, ¿qué han dicho? Mauricio dice, creo en que Marte ya hubo vida y los pocos sobrevivientes llegaron a la Tierra. Uy, ¿qué es esa vaina mira, tan? Sí. Forastero en Tierra Extraña. Forastero en Tierra Extraña, el libro de Robert Heinlein. Ay, ¿qué más? Mira, Camilo dice que ciertos objetos traen mala suerte, como los espejos rotos, los paraguas abiertos dentro de la casa... ¿Sí? Sí, ¿tú también? Feng Shui. ¿Tú recibes la sal? O, que por favor, déjame sí, no, ahí, ¿no? La sal, sí. Pero, por ejemplo, los espejos de mi casa todos están basados en el Feng Shui. ¿Así? Para no tener el espejo enfrente de la cama ni poner mi cama al lado de una ventana. No, ¿qué? Yo creo en todo. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa cuando tienes el espejo al...? Al frente de tu cama, que tu cerebro todo el tiempo pues necesita desconectarse. Y cuando ve movimiento en un reflejo, empieza a imaginarse cosas y nunca descansa. ¿Sí? Todo el tiempo está como que, ay, vi pasar algo. Ay, ¿qué pasó? Okay. Nunca claro, descansa. Está activo. Como una reacción ya. Exacto. Oh, y lo de la cama es porque por ahí, cuando yo era chiquita, yo tenía una niñera que me decía que si yo no cerraba las ventanas y las cortinas, por ahí me veía el Viruñas. Entonces yo ahí cierro todo, puertas, ventanas, lejos de mí. A mí no me va a mirar nadie. No. Giovanni dice que él definitivamente cree que Dios no existe. Bueno. Juan, ok, es ateo. Es ateo. Ok. Juan dice, yo creo en los duendes. Yo los he visto. En los duendes. Los duendes que van como cogiendo las cositas y te las desorden. O sea, no es tu desorden, son los duendes. Claro, que uno dice, el que te cogió la media. Sí, ay, ¿dónde es? Ay, exacto. Y nunca aparece la otra media. Uy, pero oigan, vamos. En el campo, sí, en las fincas, sí. Los caballos tienen trenzas y dicen que son los duendes. Claro, que los duendes les hacen trenzas, sí. Impresionante. ¿Quién tiene una respuesta para eso? Nadie. Son los duendes. Mi papá me decía eso, mi papá sí, me contaba que había visto duendes. En el campo pasa mucho. Yo en el campo creo cosas, ¿sí? Ruidos, sí, a mí me da mucho susto. O sea, ¿sí crees? Este país, yo no entiendo cómo todavía no hemos hecho una película de terror. Con todos los mitos y leyendas. Con la patasola, con el Moán, con los duendes. Es con la Llorona. Ojo, esta es una conversación. ¿Dónde están mis hijos? Esta es una conversación que hemos tenido en este programa de radio durante los últimos 15 años. O sea, hace 10 años. Y no ha pasado. Mira, la única que ha sido más o menos fue el páramo de terror colombiana, que es de estos soldados que tienen que subir a esta torre y es de miedo y es miedosa. ¿Sí es miedosa? Sí. Yo, amigo, que a mí que me encanta. Uy, se me pararon los pelitos y todo porque es muy, muy, no sé, ¿será que sí? Cuando sí. Aparece la criatura esa que aparece. La criatura. Es que también hay buenos brujas. Mitos. O las brujas. Porque hay es una bruja mito. Y cuando salen cosas como de patas de gallina colgadas. ¡Uy! Lo que pasa es que acá nos da más miedo los vivos. Entonces. Sí, acá son, sí. Bueno, también es